Vale, pues. Entonces, en esta sencilla, pero no por eso menos emotiva ceremonia, doy por comenzada la Key Signing Party de Hack Meeting 2014 de Marina Leda. Y entonces, la cuestión es así. Todas las personas que no han mandado la llave, pues no van a participar de la Key Signing Party, pero pueden ver cómo funciona, ¿no? Entonces, a lo largo de esta semana, las personas me han ido mandando su clave. En un correo, yo intentaba que fuera un correo firmado, pero la verdad que mucha gente no me lo ha mandado firmado. Y he compilado un total de 10 claves, creo. Que he compilado en este archivo y he mandado este archivo a todas las personas que me habían mandado su clave. ¿Han recibido el archivo? Sí. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es verificar que el archivo este, Key Signing Party Jacaleda 2014.txt, cuando se lo bajan del correo y no sé qué, y hacen el comando este de acá, ¿se ve? Y hacen el comando este del SHA 256 Zoom. ¿Qué es que esto? No puedo poner más. Entonces, si hacen este comando, ¿pueden bajarse el archivo y en su directorio ejecutar este comando? Bajamos el archivo, no lo guardamos por ahí. Sí. Una cosa, podríamos, como yo por ejemplo no me he enterado de esto, pero tengo llave PGP y quería intercambiar firmas también. Bueno, es que ya hemos, como el archivo ya está enviado con esta compilación de claves, pero puedes ver las personas que quieren compartir claves y después darles un papelito con tu fingerprint y se intercambia pues de una manera menos institucionalizada, que en definitiva es lo que más nos gusta, ¿no? Esto es como una excusa también, como para ponernos a hacer la clave y hacerla mejor, pero seguro que vas a poder intercambiar claves con otras personas. De hecho, yo tengo un papelito con mi clave, si me quieres firmar. Muchas gracias. Entonces, una vez guardado el archivo, en cualquier lado, da igual, pero ¿sí? Ahí donde lo guardes, ahí tenés que hacer el comando, en el desktop, donde sea. Entonces, si hacen este programa, ya 256 Zoom es un programa de bastante bajo nivel que está en casi todas las distribuciones de software libre, si no, se lo pueden bajar también, ¿no? O hay otros programas también que te sacan el ya 256. Y ya ahora empezamos con el psicotrance. Porque nos tiene que dar ese número. Pero guardamos el archivo y luego. Y ejecutas el comando este de acá arriba. Este comando hay que ejecutar. Esto está en el correo que les mandé, ¿eh? Estamos leyendo el correo que mandé a las personas que me mandaron la clave. Ah, pero no está en la lista, ¿no? El correo ese. No, algunas personas me pidieron que no lo mandaran la lista del correo, porque la lista es pública, entonces solo lo mandé a las personas que habían mandado. Pero si querés te lo mando. ¿Querés que te lo mande? Sí. Dale. También a mí. ¿Alguien tiene problema que reenvíe este correo a correos personales? No. Vale. Bueno, pues... También está tinto de mí. ¿Cómo que me olvidé? Pero vos dijiste que... Ah, porque yo te escribí si venías a la... Quizá mi parte me dijiste que no sabía. Sí. Y no... A ver. Entonces, arbolito. Antraiza. Dulce. Hazlo aquí, mira. ¿Cuál es tu email? Gio. Gio. Arroba. E. I. G. E. N. L. A. B. Eigenlab. Sí. .org. Bueno, mira. No, me voy a decir que no. No, but they could verify the list. And maybe they can send their key or something. Entonces. ¿Hay que poner este simbolito y lo del dólar antes? No. Solo SHA-256 SUM. Sí. Y que quizá en imparti jacaleda. Ah, ok. ¿Y por qué no hace nada? Estoy en el directorio donde lo guardé. ¿Y pusiste el archivo? Sí. A ver. Claus públicas. Pero que le cambiaste el nombre al archivo. No. Es el directorio y se llama Claus públicas. Ah, porque el directorio. Si le cambias el nombre al archivo, no, mira, el checksum va a ser diferente. Aquí está, vale. Que donde tenga algunas sí. Claves de peña. Sí. Pues entonces ahora le hace ya 256 zoom, espacio y el archivo. Ah, vale. Porque estás verificando el ya 256 del archivo ese particularmente. Vale. Me ha salido un... Eso, ese número ahora lo vamos a vale. Verificar todos juntos. Vale, entonces, ¿la gente tiene el número? Cuando todos tengan el número me avisan. Yo estoy en el bar. Que lo digo en serio, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? A la gente del BCD. Sí, ya está, digamos. Así que bello. Lo tenemos. 11:30. Ahora una gota de sangre. No puede ser más personal. Lo juro por... Entonces vamos a empezar a verificar el número, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene el número? ¡Vas going on! ¡Yepa! ¡A buenas horas, mangas verdes! La NSA. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? La NSA ha modificado el archivo para que... Sí, no, que ahí se imparte y le ¿Qué hora pone en el de... En el cartel aquel, que no lo veo bien. El que termina la... El que termina la 1, ¿qué hora pone arriba? O sea, el tercer nodo, ¿a qué hora empieza? 12:30 Sí, sí, el circunvencio no sé qué, vale. Del 12, del 12. O sea, el tercer nodo estoy viendo a qué hora... Pero está juntado, no sé, es muy raro que haya cambiado algo. No sé, por ahí se ha hecho un cambio automático o algo cuando lo abriste. Claro, alguna cosa rara. Este es el problema cuando uno verifica, ¿ves? Que a veces no las cosas no salen bien. Si no verificáramos, saldría toda la... quizá ni partirlo más bien. No, lo verifica, no, supuestamente para ver si sale bien, ¿no? O si alguien lo ha modificado. Estoy siendo sarcástica. Pero Gio, ¿qué te ha copiado? ¿Qué te ha puesto el papel? No, esta es mi clave, mi fingerprint. Ah, sí, la cosa. Pero esta no es tu clave pública. Claro, es otra. Sí, es mi clave pública. Es de su clave pública. Ah, pero es una clave. Es el fingerprint de mi clave. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Quién está fumando porros acá? Fuera. Bueno, ¿qué pasa? Ay, madre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Me lo han enviado vacío. Ya te lo mandé. Algo pasa. ¿De verdad no te ha llegado el adjunto? Sí, pero no me ha juntado nada. ¿Cómo no me te ha juntado? ¿No? No. Para, voy a hacer un mensaje nuevo. Hice un reenviar, pero ¿sí? Se veía acá el adjunto. No. Y espero que esta vez sí que no haya cambiado nada. A ver, para, lo voy a descargar. Guardar. En escritorio. Pum. Guardar. Ya existe. Reemplazar. Pum. Entonces ahora, redactar. Arbolito a Raisa. Podrías hacerte el Raisa. Yo tuve un invite. No, tengo un Raisa también, pero no lo tengo aquí configurado en el Thunder. Vale. Enviar sin asunto. Ahora esto lo he mandado conectado, entregando. Pum. Ya te lo he mandado otra vez, que solo es el. Mierda, yo te he puesto esto del número mágico. ¿Y este sí que? Gracias. Vale, pues. Entonces, mientras lo vamos haciendo, yo voy a soltar un poco la chapa del GPG, no sé qué. O sea, el GPG es un poco complicado de usar, pero cada vez hay más aplicaciones que nos facilitan su uso. Yo todavía tengo problemas para buscar en mi correo encriptado, por ejemplo, eso para mí es muy problemático. No sé cómo, si alguien me puede ayudar a tener una caja de búsqueda en mi correo encriptado, se lo voy a agradecer. Y entonces tenemos dos partes, ¿no?, del GPG. Una parte es el encriptado y otra parte, que va bastante cerca, es la verificación, ¿no? O sea, si yo quiero escribirle a una persona una cosa que es secreta, normalmente también me quiero asegurar que se lo estoy escribiendo a la persona correcta y no a otra persona que se hace pasar por la persona a la que yo le quería escribir. Entonces, para eso está lo de las verificaciones, que es sobre todo la parte del GPG que se mira en una quizá en imparti como la de ahora. Entonces lo que estamos haciendo es construir una red de firmas donde yo digo, esta es la clave de Spider Alex, yo sé porque yo me la cambié con ella y no sé qué, y esta es la clave de la Griselda. Entonces, si alguien sabe que mi clave es la mía y ve que yo digo que la de Griselda es la de ella, aunque no sé, por ejemplo, si Spider Alex y Griselda hubieran cambiado claves conmigo, pero no entre ellas. Se tienen que decir un secreto, pueden ir al internet y fijarse que yo he firmado las dos claves y dicen, ah, si alguien ha firmado esta clave de Griselda, debe ser la buena. Y entonces pueden mandarle un correo y se genera un camino de confianza, ¿no? Trust path. Y eso es lo que hacemos en la quizá en imparti, vamos agrandando la red de confianza de las claves de GPG. Hay muchos debates sobre esto porque esto lleva un poco también es más fácil parsear y ver quién se relaciona con quién ha cambiado claves con quién, ¿no? Y en los servidores de claves, pues sí que hay como una historia, como si fuera dinastía o algo así, mirá, y en el 2008 estuvo en el FOSDEM, mirá, esta estuvo en el FOSDEM porque se ha cambiado y acá y después no sé qué, ay, mirá por qué se ha cambiado, ay, mira, en Noruega no sé qué. Y entonces vas viendo, ¿no?, las conexiones entre la gente. Pero mi actitud también es que si tú te preocupas de cambiarte las claves con un montón de gente que no sean solo tus colegas, pues al final tus colegas un poco pasan desapercibidos en el medio de la web. Entonces, si vamos a estar firmándonos, por lo menos que no sea solamente con nuestros colegas, sea también con otra gente, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hacemos hoy, que agrandamos un poco más la web of trust y vamos firmándonos las claves unos con otros. Normalmente para firmar a mí me gusta usar un programa que viene en el paquete de KeySign Imparti o algo así, de Debian, que es un paquete así muy, muy guapo para hacer KeySign Imparti, y tiene un programa que se llama CAF. Y entonces yo le puedo poner al CAF, le digo, el programa se search, ¿cómo era? No me acuerdo, firm, y como que firmás y lo desechás, ¿no? Entonces lo que haces es que vos pones, tenés una clave, por ejemplo, esta es mi misma clave, que una anista. Entonces yo digo, bueno, me voy a firmar mi clave, porque yo lo valgo, yo qué sé, bueno, CAF. Y pongo el número de clave, ¿no? Que tengo configurado GPG para que me dé la ID larga, entonces le pongo así todos los numeritos. Y entonces me dice, clave secreta disponible, entonces no me va a dejar firmar, pero bueno. Me va a decir, ah, este es el fingerprint, no sé qué. ¿Firmar realmente todos los ID de usuario? Sí, no. Entonces yo le pongo y después le puedo poner save y manda un correo a cada uno de esas direcciones de email encriptado. Y así yo hago dos pasos de verificación. Por un lado, verifico el fingerprint cuando conozco a la persona, pero después cuando yo le envío la firma en un archivo encriptado, también verifico que esa persona tiene acceso tanto al buzón de correo como a la clave secreta y puedes decriptar el mensaje, coger mi firma y subirla a un servidor. Entonces ya se añade un nuevo paso de verificación, ¿no? Porque yo puedo agarrar y decir que hacer una firma snowden@gmail.com, pero por ahí yo no tengo acceso a esa dirección de correo. No tengo el password, no puedo entrar ahí, pero yo puedo hacerme una clave que con ese nombre y por ahí repartiéndola. Uh-huh. Y después si alguien le manda un correo al Snowden, pues si tengo acceso al servidor, no sé qué, pues ya lo cojo y lo leo con la clave, ¿no? Por eso es importante intercambiar las firmas. Y bueno, pues eso. Entonces con el programa este, después de que yo voy a una key signing party, voy poniendo ahí todas las claves que he comprobado de la lista y funciona muy fácil y muy rápido. Tiene un archivo de configuración que no les voy a mostrar porque se darían cuenta cómo está. Tiene datos de mi dirección de correo y bueno, y va poniéndote cosillas. Está muy bien el programa este, el CAF. Es parte del paquete, creo que Key Signing Party. Signing Party. Signing Party. Ay. Tiene varios paquetitos y todos te arreglan, te hace cositas. Tiene uno para hacer dibujos, de así con las que cada persona es una bolita y con quien se ha firmado, un poco tipo Orwell, bueno. Entonces, volviendo al archivo. ¿Todo el mundo ha podido ejecutar el comando? Sí. Y vamos a, esta es la parte que me gusta, la parte de Hare Krishna. Vamos ahora a recitar el Checksum. Entonces, yo digo 4 caracteres y alguien viene después, ¿vale? Cada 4 caracteres cambiamos la persona que lee. Va. 2, 5, 4, 1. 4, D, F, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 8, 5, 9, 4, 7, B, C, A, F, A, F, 5, D, 4, 6, 4, 8, 2, 3, 6, D, D, D, 8, 2, D, 8, 2, 3, 6, F, D, 7, 1, 0, E, 8, no, 0, 1, 0, 1, E, 8, 5, 7, 3, 6. 4, 2, 3, E. Muy bien. Entonces, nadie nos ha hecho un man in the middle y nos ha cambiado el archivo que yo mandé por otro antes de que llegara en su dirección de correo. Esto es solo el comienzo, porque ahora vamos, primero tenemos que saber si todas las personas que dijeron están realmente acá, ¿no? Y si su fingerprint coincide con el que hay ahí. Entonces, yo soy la primera persona que hay en la lista, entonces voy a usarme de ejemplo. Yo tengo acá un papel donde antes de venir yo puse mi fingerprint. Entonces yo ahora veo, y el que hay ahí en la lista... Pues sí. Yo todo lo estoy fingiendo porque en realidad esto es como los programas de cocina, yo ya lo verifiqué antes de hacer el archivo, se podrán imaginar que lo voy a verificar. Para eso hago el archivo, joder. Entonces sí, esta es mi clave. Y después tengo acá tres, antes de la línea de puntos, tengo como tres cositos de un formulario. Entonces yo digo que sí, que yo he verificado efectivamente que yo soy yo. Pero bueno, sí, en este caso es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ustedes que están mirando la lista pueden ahí marcar que han identificado que yo soy Acracia. Si hay alguien que esté en desacuerdo, que lo diga ya. Pues ya está, yo soy Acracia. Y yo declaro que mi fingerprint es correcto y a mí me da igual que la suban mi clave a un servidor. No quiero que sea solo una firma local en vuestro ordenador. A mí no me importa que ustedes suban esta firma a algún sitio. Y si me envían la firma, pues yo también la voy a hacer pública, porque me imagino que si me la envían será que tampoco les importa a ustedes que la firma sea pública. O me lo pueden decir. Entonces, la siguiente persona es Gurumelo. ¿Quién es Gurumelo? Ah, pues Gurumelo me ha mandado la clave, pero aparentemente no ha podido venir al Hack Meeting. Entonces, esta persona no podemos verificar ni su identidad ni de su fingerprint. Él no está acá para decir que ese es su fingerprint. Pues esta persona no se firma ni nada. Esta persona no ha podido venir a la, por lo menos a la GP, a la signing party. Después tenemos a Ángel Abad, que tampoco ha podido venir. Después tenemos a Maxi Gas. Hola. Maxi Gas ha venido. Maxi Gas, ¿alguien considera que él no es Maxi Gas, que Maxi Gas es otro? Hace falta luz igual aquí para Maxi Gas. Leche de human life. ¿Tú eres actor? Vale, así está bien de luz. Lo de la huella de es Maxi Gas. La huella de cadáver es Maxi Gas. Es Maxi Gas. Maxi Gas, can you confirm that your fingerprint is correct? Sí, fine, es correcto. Y tengo dos fingerprints. Tengo una OTR también. Maxi Gas dice que su fingerprint en la lista es correcto y que el fingerprint de la cuenta de Off the Record que ha metido como comentario también es correcto. Él confirma que los dos fingerprints que aparecen ahí son suyos. Maxi Gas, do you have any problem with people uploading your key? No, please upload my key. Él no hace falta marcar la última opción de Only Local, porque a él no le importa que suban la clave, ¿vale? Pero hemos confirmado que es Maxi Gas y el fingerprint. Había que ponerle una X, ¿no? Y en la identidad también. Esto hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el FODEM hay 300 y pico personas en la signing party. Pero claro, en el archivo hay más, 350. Y cada vez que me vuelvo del hotel me pongo a mirar la gente que no estaba, que yo no vi. Porque bueno, también mucha gente no llega al final, porque eso es como una maratón. Pero cuando las personas ponen el número 3, no estaba. Y después veo que hay gente que lo ha firmado. Pero esa persona no estaba ahí, pero empiezan, se fuman un porro y empiezan a firmar todo lo que hay en el archivo. Y no, se firma solo lo que se ha verificado, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿La Spider Alex? ¿Está Spider Alex? Sí, estoy aquí. Muy bien, acá está Spider Alex. ¿Alguien puede confirmar que ella es Spider Alex? Sí. Sí. Vale, ¿es este tu fingerprint? ¿Has verificado el fingerprint? ¿Te importaría que te manden el...? Bueno, eso no, si ustedes no les importa, no comentamos lo de Only Local, ¿no? La gente que quiera solo local, que lo diga antes que todo. Y entonces, esta la podemos marcar también. Bueno, y ahora vamos a empezar a ir un poco más rápido, ¿vale? Que no tenemos todo el día. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo verificamos nuestra fingerprint? O sea, la clave pública sí la sé, pero ¿cómo, la huella de clave, cómo la sabemos? Mira, vos podés poner un comando. Yo, para verificar mi fingerprint, a mí me gusta un comando que es gpg menos menos list secret keys menos menos with fingerprint. Pa. Uh-huh. Y ahí están todas. ¡Uy! ¡Ups! Vale. Pongo de nuevo el comando. Ahí. List secret key /with fingerprint. Y ahí sale tu fingerprint. Vale. ¿Cómo es el comando este que usa el MaxiGas? NM, ¿no? No. ¿Ha salido tu llave secreta en la pantalla? No ha salido ni el número ni la contraseña, ha salido el... Sí, pero todo el mundo sabe que yo tengo una clave secreta de eso. Era un chiste, como, es leaking. Pero es que tengo unas claves que no quiero que la gente me escriba ahí, que es una mierda tenerlas. Vale, pues seguimos con el tema. Aleph, ¿estás, Aleph? ¿Alguien puede confirmar que eres Aleph? Yo puedo confirmar. Sí, ahí el también confirma, ahí Aleph. Juega muy bien al ajedrez. Ajá. ¿Y tu fingerprint? ¿Aleph? ¿Tu huella de clave? ¿Está bien? ¿En el archivo? Ahí verifica la ley. El fingerprint está bien. Perfecto. Tenemos acá a la María. ¿Dónde está María? Estaba, pero no se fue. Estaba por aquí, ¿no? María. Bueno, si vuelve María, volvemos con ella. Seguimos. Después la María, el Goto. ¿No? Sí. Bloody Kisses. ¿Yo? ¿Quién es Bloody Kisses o vos? Yo también. ¿Alguien puede confirmar que él es Bloody Kisses? Está complicado. Está complicado. ¿Sí, no? ¿Alguien dice que él no lo es? Pues ya está. Ahí ya está. ¿Alguna persona puede confirmar? Entonces esto después se puede poner, lo he verificado más o menos. O sea, vaya. Una pregunta, ¿qué ventaja o desventaja hay en de agrupar las claves en más de una cuenta? ¿Qué ventaja o desventaja tiene agrupar como María? Más de una cuenta de email en una identidad o tener dos separadas. Que puedes usar la misma clave para que contestar en todo. Es más simple. Sí. Si no va uno, va otro, yo qué sé. ¿Tú eres Bloody Kisses? Sí. ¿Segura, no? Sí, la Maider lo sabe. Maider, ¿dónde está? Te están metiendo ahí. Te pones un peta. Maider, ¿soy Bloody Kisses? Vale, ¿sí soy Bloody Kisses? ¿Que quién soy? Vale. Tenemos confirmación. ¿El fingerprint es correcto? Sí. No el fingerprint es correcto. Lo tengo que preguntar tres veces. Le guiño el ojo cuatro. Venga. ¿Está? ¿Y Gotomancer está? Sí, también estoy. ¿Quién es Gotomancer? Yo. Eso es fácil. Tú también. ¿Eh? Ah, mira, por eso estaba preguntando lo de agrupar. ¿Ves? Todo está relacionado. Está todo relacionado. Entonces, ¿alguien puede confirmar que él es Gotomancer? Sí, yo puedo hacerlo. Vale, tú puedes hacerlo. ¿Es la fingerprint correcta? Pues sí. La fingerprint es correcta. La identidad también la hemos valorado y no se ha visto ninguna negativa. Y ahora le toca a la Griselda. Griselda, ¿alguien puede confirmar que ella es Griselda Casa de Ya? Bueno, ahí tiene de todo, la gris, hola. No sé cuánto. Sí, yo puedo confirmar, aunque hasta hace... Este correo yo no me suena el correo electrónico, ya. Pero bueno. Sí, ya. Me ha justo mandado un correo de ahí, así que me parece que es el correo nuevo. La Griselda, vale. ¿Es tu fingerprint correcto? Es correcta. Vale. Pues ya está. Ahora lo que les convendría es firmar este documento para que durante ahora la borrachera de la tarde no viene alguna persona del NSA y les cambie este documento por otro con otro.